nada. Ya no importa nada. No puedes pensar. Ellos te entendieron. Estás loco de atar. Aquí estamos una vez más para incordiar a todo el mundo y es un programa que realmente no tiene ningún tipo de utilidad, sí, o sea, fomentar la inutilidad mismamente. Esto es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y también emitimos desde el 96.6 en Radio Pica. Sí, y también podéis escucharnos también desde internet a partir del podcast yendo a la página www.radiobronca.org. Info. Y también tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y sin embargo no paramos de anunciarlo nunca, ya que somos gente extraña. Somos así de raros. Pero ya hacéis bien, ya, no nos llamáis. Seguid así. Y luego tenemos también un correo electrónico o email del programa, que es todo-es-mentira@hotmail.com. Y luego también hay el teléfono alternativo, el 088, donde podéis llamar y comprar el gramo a 60 euros y os dan palizas pagadas con vuestros impuestos. Y podéis disfrutar de la entrada de primavera allí en la sombra. Ahí está. Para que no se afecte luego mucho el sol. Claro. Y entraremos a hablar de algo. Entraremos en materia. Pues bien, la noticia de la semana es que han liberado a Amadeu Casellas, por fin. Bueno, de la semana pasada, ¿no? De la semana pasada. Amadeu Casellas sale de la prisión. El director del centro penitenciario concluye que ha cumplido 8 años de pena más de la cuenta. O sea, se ha tirado 8 años de más. Bueno, eso lo dicen así, tan alegremente, como si fuesen 8 segundos. Sí, mira, como si 8 años no fueran, yo qué sé, un tiempo ahí en la sombra por la cara que se ha tirado esta persona en la cárcel. Hay que decir que también hace poco que acaban de soltar también a Roldán, una gran persona. Hombre, Roldán, y con todos los millones intactos, ¿eh? Como debe ser. Claro, y todas sus casas. Como que... manda los cánones de un buen chorizo ibérico. Eso sí que es un chorizo. Madre mía. Y bien, pues el preso Amadeu Casellas ha salido de prisión después de 24 años encarcelado. El director del centro penitenciario de Girona ha unificado los expedientes del antiguo Código Penal y del nuevo. Y una vez hecho los cómputos de las penas, ha concluido que Casellas ha cumplido 8 años de pena que no le correspondían. Fuentes cercanas al preso han explicado a Vilaweb, que es este periódico de donde he sacado la noticia, que ya hacía mucho tiempo que Casellas y sus compañeros denunciaban esta situación y que el hombre estaba cumpliendo más años de la cuenta, pero los responsables de justicia y centros penitenciarios siempre lo habían negado. Claro, claro, siempre lo niegan todos los que no les interesa. Sí, o sea que, personajes como el Roldán, que se tiran, que los condenan a 30 años de cárcel y cumplen 8. Bueno, no, cumplió teóricamente 15, pero los últimos 5 los tuvo en régimen abierto. Ya, ya. Y aparte que evidentemente Roldán no estaba en la cárcel como un preso común, tenía sus privilegios. Claro. Y bueno, pues ha salido y tiene la fortuna intacta, o sea que todo lo que había trincado, pues ahora pues tiene la ocasión para disfrutarlo. Pero más listo fue el otro, el Paesa. Sí, sí. Que el tío se largó con casi toda la pasta y se hizo el muerto. Pero el muerto estaba muy vivo. Vaya. Y luego hay algunos mangantes que ni siquiera entran en la cárcel, como es el caso de Millet. Claro, ¿y ese para qué iba a entrar a la cárcel? Si aparte es un señor. Aparte de chorizo, es un señor. Claro, bueno, pero hay muchos señores chorizos que entran en la cárcel y tal como entran, salen. Bueno, por una puerta entran y por la otra salen. Pero algunos de los que trincan también son, de hecho, no muy ricos, como puede ser el caso de Rodán, como fue el caso de Mario Conde, imbuidos por la cultura del pelotazo posfelipista. No, pues no, tardiofelipista sería el término adecuado. Vaya. Y luego, pues, si hablamos de criminales de Estado, pues otro que debería haber entrado en prisión y que no ha entrado es Felipe González, como primer responsable de la guerra sucia contra ETA. Pero él no se enteraba de nada, es algo que decía la prensa. Ya, ya. Para que veas que los ricos nunca entran y los pobres nunca salen, es lo que se suele decir, ¿no? Sí, y ahora tenemos aquí la imagen de otra persona que también nunca ha entrado en el tálego. ¡Qué gran hombre! A pesar de ser cómplice y ordenar varios crímenes de Estado, como el caso de Don Manuel Fraga de Vitoria del año 76. ¡Qué gran hombre! Que, por cierto, no hace mucho que hizo aniversario. Sí, sí. Y vamos a poner una canción en honor a él. Pues el grupo es de aquí de Arría, y la canción es Fragasaurios Rex. Peligro de extinción, pero no hay que respetarlo. Is she really going out with him? Pues hoy, después de deleitarnos con aquí con un YouTube con las imágenes de Don Manolo en su trayectoria de su larguísima vida e interminable a la vez. Que a ver cuándo se muere. Estamos aquí haciendo una porra para ver quién muere antes. Si muere Fraga, si muere Carrillo, si muere Manolo Escobar. Ah, es el tridente. O sea, los dos Manolos, tanto Escobar como Fraga y luego Santiago. Claro. Hay que decir que más viejo de los tres, el más viejo es Santiago Carrillo. Sí, sí, pero y ese también le cuesta, ¿eh?, de morirse. Sí, ese firmó un pacto con el diablo. Vaya. Y fumando como un carretero, está el capullo. Hoy vamos a inaugurar un nuevo serial de estos que me gustan mucho sobre antiprohibicionismo, que lo leeré, como no, en varias entregas. Y será sobre Tintín y los estados alterados de conciencia. Sueños, visiones, espejismos, filtros, sociedades secretas de traficantes, fumaderos de opio, sueros de la verdad, pociones narcóticas, drogas que enloquecen, alucinaciones, sin olvidar las continuas referencias al alcohol y sus efectos, la presencia de la ebriedad, lo extraordinario y los estados modificados de conciencia es realmente insólita en unas historietas dirigidas principalmente a un público infantil. El universo creado por Georges Remy, más conocido por Hergé, ha fascinado generaciones enteras de niños, adolescentes y adultos de todo el mundo, y es indudable que esta faceta fantástica ha tenido un gran peso en el éxito de la obra del autor belga. Con el presente artículo, dividido en dos entregas, yo lo haré en más de dos entregas, y rindo mi particular homenaje a Hergé en el centésimo aniversario de su nacimiento. Primera parte, drogas, pociones, elixires. O sin perdón, qué hostias. Mis primeras nociones sobre el mundo de la droga y de las de miles de chavales como el que yo era a principios de los 70 tienen su origen en los álbumes de Tintín. Es suponer que Hergé, siempre atento a la actualidad, fuera influenciado por la propaganda sobre el incipiente tráfico de drogas y de ahí que se hiciera eco de este fenómeno en alguno de sus trabajos. Son tres de los álbumes en los que Tintín se enfrenta a organizaciones criminales dedicadas a la promoción con ánimo de lucro del vicio nefando de la drogadicción. En Los cigarros del faraón, de 1932, el héroe del tupé y los bombachos es acusado de tráfico de cocaína y heroína, acusación que se repetiría en la primera versión del Tintín en el País del Oro Negro, de 1940, por unos improbables agentes antinarcóticos llamados Hernández y Fernández. A partir de ahí, toda la aventura está centrada en el desmantelamiento de la siniestra organización Kill Ox, que comandada por el Moritaik particular de Tintín, el genio del mal, Rastapopoulos, camufla el opio dentro de cigarros puros. Cabe destacar que esta sociedad secreta de traficantes está formada por respetabilísimos ciudadanos, el banquero Mr. X. Nowell y señora el reverendum Peace Cook, un coronel británico, etcétera. Como la vida misma. Claro, claro. Que todas las mafias están controladas por respetabilísimos ciudadanos. Dado que no tiene nada de fantasioso en un mundo el nuestro donde bancos, políticos y ciudadanos, por encima de toda sospecha, son los principales beneficiarios del narcotráfico. En esta misma historia, Tintín, paradigma de la sobriedad, cae involuntariamente bajo los efectos de una droga probablemente obvio, que le sume en un ensueño de tintes egipcios, que habría hecho las delicias de Alistair Crowlake en estas viñetas. Hergé muestra por primera vez su indiscutible maestría en la descripción de los mundos oníricos. Si bien El Loto Azul, de 1934, tiene un argumento principal, la búsqueda de un antídoto para una sustancia enloquecedora que hace su primera aparición en la anterior aventura, el tráfico de opio sigue desempeñando un papel importante. Esta vez es Misuriato, un agente japonés que redondea su sueldo trabajando para Rastapopoulos, quien inunda el mundo y especialmente China con esta droga mortal. Como es lógico, Tintín terminará con el negocio ayudado por otra sociedad secreta, esta vez buena, llamada Los Hijos del Dragón, lo que da pie a Hergé para ilustrar con exquisito detalle el fumadero de opio que da nombre a la historia. El fumadero bautizado como el Loto Azul se parece poco a los antros Opium Dens descritos por las publicaciones sensacionalistas de la época y se nos muestra como un local limpio y lujosamente decorado donde clientes tan distinguidos como el embajador de Poldavia disfrutan de sus ensueños opiáceos sin meterse con nadie. El propio Tintín, convenientemente disfrazado de chino, en su primera visita al establecimiento, finge que fuma de una pipa, aunque digo yo que seguro que le da alguna caladilla para espitar. Bajo un cartel que reza, ¡buenos augurios! Otros temas que figuran en los carteles del fumadero, siempre con caracteres chinos, son que la prosperidad y la longevidad sean contigo. La felicidad consiste en hacer lo que a uno le gusta. Y en un camino ascendente, cuanto más subes, más deseas subir hasta lo más alto. Una clara advertencia contra el excesivo gusto por el opio o reducción de daños. Avant la lettre. Lo dejo por hoy y seguirá la entrega. Pues eso. Pondremos un tema ahora de Cuero. La canción es Calle Punk. It's my first time. Un senador anti-gay de Estados Unidos reconoce su homosexualidad. Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo somos? Ha salido del armario. Sí, sí, ha salido del armario el cabronazo este. Pero cosa poco común, por otro lado, entre la gente de su índole y posición. Vaya. O sea, un senador republicano, facha, homófobo, y va y resulta que es gay, fíjate. Hombre, aquí, por ejemplo, los miembros del PP, aún no sé si... Bueno, creo que existe una sección de PP gays. Ah, sí, creo. Sí. Creo, sí. Lo que pasa que son... Sí, gays y lesbianas del PP. Lo que pasa que son gente que no son muy mediáticos, digamos. O sea, todos los famosillos del PP, los más mediáticos, pues ninguno que se sepa ha reconocido públicamente si es homosexual. Pues vaya. El senador republicano Roy Ausburg, que se destacó en la Cámara Alta del Estado de California como un fuerte opositor a los derechos de los gays, admitió hoy su homosexualidad. «Soy gay. Esas son palabras que para mí han sido muy difíciles de decir durante mucho tiempo», manifestó en una entrevista para una radioemisora de Los Ángeles, California. El lugar donde gobierna nuestro gran querido amigo también Arnold Schwarzenegger. Sí, ese sí. Que vino del imperio austro-prusiano, de centro de Europa. Sí, sí. Conan el Bárbaro. Sí, sí. Terminator y estas cosas. Y tantas otras. Ashburn, un legislador de 55 años, divorciado y padre de 4 hijos, dio a conocer su tendencia sexual una semana después de ser arrestado cuando salía de un bar frecuentado por homosexuales en la ciudad de Sacramento. O sea, que el tío ha declarado porque lo han trincado directamente. Sí, no, si no, no lo declara. No, de hecho, voluntariamente. Simplemente lo han cazado. Vaya. lo han pillado con las manos en la masa. Durante la entrevista, el senador señaló que había meditado profundamente y que había decidido reconocer públicamente su homosexualidad porque quienes le eligieron merecían una explicación. Siempre pensé que podía separar mi vida personal de mi vida pública, pero con mis acciones he hecho que mi vida personal sea pública, indicó. Sin embargo, el legislador defendió sus posiciones anti-gay por cuanto, según él, su papel era representar a sus electores y no sus tendencias sexuales. O sea que, que vamos, que sería igual que un nazi pues fuera judío, ¿no? Y dijera, pues todos los judíos a la cámara de gas, menos yo que soy, aunque sea judío, ¿no? Pero... Sí, también he visto alguna vez una imagen que salía un negro con una esvástica. Sí, bueno, otra sin razón de estas que pasan en este mundo absurdo. Yo la que me ha recordado lo de los judíos y tal, aquí creo recordar que en este mismo esperpento de programa hace tiempo salió una noticia relacionada con que había un grupúsculo neonazi que era de Israel. Ah, sí, sí, sí, es verdad. Ya lo recuerdo ya. Para que veas que gilipollas los hay en todas partes. Hombre, a fin cuentas, aunque no se claren nazis, la política que hacen a Israel es abiertamente también parecía la de los nazis, pero bueno. Sí, sí. No, pero que sean nacionalsocialistas y encima judíos, pues ya me dirás tú. Para matarlos, de tontos. Es lo que hay en la viña del señor. Sí, sí. Sería como si Esperanza Aguirre se declarara antisistema, pero por disciplina de partido, pues tiene que hacer política de derechas, ¿no? Más o menos. Sí, una incongruencia, simplemente. Sí, incongruencias, sí, sí. Pues bien, nunca tuve dudas de la posición de una gran mayoría de la gente de mi distrito, señaló. Y ahí acaba la noticia. Bueno, se ha concluido la noticia. Ahora vamos a dedicar alguna al espíritu de aquel personaje llamado Santiago Salvador en el siglo XIX que hizo algo en el liceo. Hablamos de una canción de 2x2 que se titula Porque yo quemé el liceo, dedicada al espíritu de Santiago Salvador. Pues venga. Lo que pasa es que con la próxima vez que sacó un poco más de éxito, porque su lanzamiento de bomba quedó un poco corto y no llegó a su objetivo final. Que era todos los burgueses, ¿no? No, el objetivo final era el monarca. Ah, es verdad. En aquella época creo recordar que era Alfonso XIII. Uh-huh. Y no llegó. No llegó, mira. Mala suerte. Tiró 2 bombas que aún están expuestas, una de ellas creo que está aún expuesta en el Museo de Historia de Barcelona. Una petó y otra no. Ajá. Qué suerte tenía el cabronazo este de rey, ¿eh? Sí. Lo que pasa, joder, es que la bomba pesaba mucho, ¿eh? Era ya. Una de estas bombas, pero... Porque ¿cuántos grandes atentados le hicieron a Alfonso XIII? Le hicieron unos cuantos, ¿no? Por lo menos 3. Sí, y alguno más. Pero más le hicieron al anterior jefe de Estado y nunca le pasó nada.

El Metro lanza una campaña publicitaria para advertir a los que se cuelan en el metro, que ya se sabe que es un acto cercano al terrorismo. Vaya, es que ya lo decía ya lo dicen algunos buenos ciudadanos que rulan por ahí. Sí. Colarse en el metro es robar. Sí, sí, exactamente. Había una carta de director esta semana en un periódico, que no diré cuál es, que decía eso. Que colarse era robar y que ella misma se enfrentaba e increpaba a aquellas personas que lo hacían. Claro, es que son, además de incívicos, es que son ladrones, es que son mala gente. Y encima, se quejaba, claro, que había gente que le increpaba por increparles a ellos porque se colaban. A ver qué quieres. Aclárate, ¿no? 3.306 cámaras, ni más ni menos, retratarán a las 13.200 personas que cada día viajan sin pagar el billete. El gloriosísimo Metro de Barcelona ha lanzado una nueva campaña publicitaria para advertir a quienes se cuelan sin pagar. En total han colocado 3.306 cámaras de vigilancia para retratarles. Como si eso sirviese para que dejes de colarte, si cámaras claro. Hay por todos lados. Sí, sí. La pregunta dice, ¿te crees muy listo? Es el lema de los cuatro carteles de la campaña, con un claro objetivo de llamar la atención, y se inscribe en las iniciativas periódicas del Metro de Barcelona contra el incivismo. Ahí está. Contienen un dibujo de un individuo que salta por encima de los tornos, que el metro va sustituyendo por máquinas canceladoras con puertas de cristal que dificultan colarse. Y hay otro lema, otro cartel que dice así. Tú mismo, hay 3.306 cámaras de vigilancia y quedas retratado. Pues bueno. Pues bueno. Pues. Concluye otro cartel con el fondo rosa, el lema y el dibujo en negativo sobre fondo negro. La iniciativa ha sido diseñada para tocar a quienes de manera deliberada hacen trampa y no validan el billete. Para que lloren de pena cada vez que vean estos carteles y digan, ¡ay, madre mía! Me han ¿Qué razón tiene esta publicidad que están poniendo por todas partes? Eso para que te cree mal. ¿Qué malo soy? Para que te entre mal estado de conciencia, claro. Y encima lo dice una empresa que pertenece a Transportes de Barcelona. Y no son ladrones y no son mafiosos. Para ellos, nada, claro, ellos para tampoco nada. Son ladrones ni mafiosos, pero bueno. Estos usuarios representan el 1,11% según la SAB institución del Tren Metropolitano de Barcelona, de la empresa. Ajá. Bueno, es Transportes Metropolitanos de Barcelona, exactamente. TMB. Acto deliberado e insolidario. TMB ha explicado que el problema principal es que colarse en el metro es un acto deliberado o insolidario. Insolidario, claro insolidario, claro. Con la empresa. Sí. No lo es para nada tener a todos tus trabajadores, por ejemplo, explotados. Eso no lo claro, es. Claro, por ETTs. Las administraciones ya asumen el 60% del coste del transporte público. ¿Ves? 60% de transporte público, mientras que la aportación directa a los usuarios se ha rebajado al 40%. Otros tres carteles con un fondo azul, amarillo y verde recuerdan que la multa por viajar sin billete cuesta entre 50 y 600 euros y que el usuario se queda descubierto de seguro obligatorio. El 99% de tus compañeros de viaje deben pensar que eres un estafador, advierte otros carteles, que incluyen en la nueva tipografía helvética TMB. La campaña es de bajo coste porque se informan estaciones y 35 autobuses urbanos de TMB. La campaña ha editado 200.000 octavillas, 700 carteles, 150 con iluminación, 300 rulos que cuelgan el techo, 1.000 adhesivos para las máquinas validadoras y anuncios para la televisión y la radio del metro. Para eso no hay problemas para derrochar dinero. O sea, se están quejando de que la gente no paga el billete, pero ellos por otro lado están derrochando una gran cantidad de dinero en una campaña publicitaria. Claro. Bueno, y en sueldos de seguretas y de picas y de más gentuza de esta que están por ahí pululando por los pasillos del metro, intentando cazar a alguien que se haya colado. Sí. Típica gente que se mete a segureta de... Algunos de ellos son también maderos frustrados. Que maderos no, frustrados. No llegan ni a eso siquiera, pero ¿qué vamos a hacer? La multa mínima sube a 50 euros. La campaña se ha hecho en conexión con las medidas cotidianas de disuasión y lucha contra el fraude, a las que invierte 18 millones con el consenso del grupo antifraude de la Autoridad del Transporte Metropolitano, ATM, como aumentar de 40 a 50 euros la multa mínima y colocar agentes de seguridad en las entradas para evitar colarse. El incremento del 20% de agentes permitió el año pasado aumentar un 15% las intervenciones de billetes hasta los 4,9 millones de viajeros controlados y tramitaron 54.440 denuncias, un 25% más. Si se extrapola a la media de 1,2 millones de pasajeros diarios, 13.200 personas se cuelan cada día en el suburbano de Barcelona. Entre las estaciones con más fraude destacan las que hacen de intercambiador, como Paseig de Gràcia, donde confluyen las líneas 2, 3 y 4 de metro, que tiene muchos accesos y está conectado con la estación de tren. Hay que decir también que en esta estación muchas veces hay seguretas. Sí. La línea 1 es donde los barceloneses pagan menos el billete y también es la que registra más pasajeros. Yo también, de paso, rescataría una serie de carteles que sacaron allá por a finales de los años 90, que decía, vigila tú también. Sí, sí. Eran geniales. Vigila tú también. Claro, claro. O sea, que todos, que saca el policía interno que llevas dentro. Y afortunadamente siempre hay ciudadanos que se dedican a denunciarlo públicamente. Claro. Este tipo de medidas. Sí, sí, hombre, buenos ciudadanos, como tiene que ser. Ya claro. Se sabe, o sea, que cada día te explote más en el trabajo, te cobre más impuestos, no hay problema. Es mucho más grave, hombre, que la eso, gente se cuele. Eso es ley, eso es ley divina. O sea, que te exploten en el trabajo y que te exploten por todos lados. ¿Dónde va a ir a parar? Eso, ¿dónde claro, vas claro. a parar? Eso, las cosas son así y nadie las puede cambiar. Ni se deben cambiar. Sí. Porque hay jerarquías. Pero, sin embargo, que tú te cueles en el metro porque no llevas dinero o porque no te da la gana de pagar el billete, un billete súper caro, pues tú lo que tienes que hacer pues es denunciar a la persona que se está colando, claro, si ahí está. Hizo facto, o sea, llevar en el móvil un teléfono conectado. Conectado con la Dirección General de Seguridad. ¿O con los Mossos directamente? Sí, sí, con los Mossos que... Claro, más. Para que se lleven detenido y esposado al infractor que se ha colado y... Y humillado públicamente. Y hombre, claro. Para que sirva como ejemplo para los demás que no lo hagan. Claro. Que veas que lo que les pasa. Eso sí, luego siempre está el clásico segurata que hace ese tipo de cosas con normalmente con los inmigrantes, este tipo de cosas. Sí, sí, que les meten palizas. Sí. Que se han dado casos. Siempre lo típico, unos cuantos contra uno, demostrando siempre su gallardía, valentía que les caracteriza. Claro. Sí. Y que no les hace para nada unos seres ruines y miserables. Ahora vamos a poner un tema de Tijuana, sacado en el directo que sacaron aquí en Varna, hace unos años. Y la canción en cuestión es El Nacimiento Abortado. Fuera el culo peregrino. son monos peregrinos magis. Hay que decir que la canción que sonó no era la que anuncié, y eso que teóricamente tenía que salir esa, sino era de, la dedicada a los peregrinos de Santiago. Bueno, una rata. Las cosas a sí. veces pasan. Y eso sí, lo que no va a cambiar nunca va a ser nuestro descanso. Pues sí, ya nos hemos aburrido de estar aquí dándole a palique todo el rato, y vamos a descansar. Porque entre otras cosas necesitamos refrescar nuestras gargantas. Nuestros gandates. Sí. Y ahora los dejaremos, como no, con un recopilatorio de temas varios. Pues venga, hasta luego. We'll be right back.

de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez yo voy a seguir mi vieja y gloriosa costumbre de hacer otro descanso y como siempre no me responsabilizo de lo que pueda acontecer. Oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo, Franco. Esto es partes de guerra. Por fin aparezco yo, y es un día muy glorioso porque se acerca una fecha de la más gloriosa de la historia de España, conmemorando el aniversario de la victoria de la liberación nacional. El 1 de abril de 1939, sin lugar a dudas, fue una fecha memorable, comparable con la expulsión de los moriscos y comparable con las hazañas de Felipe II, por ejemplo, la victoria de la batalla de Lepanto. Cuando se entregó mi madre, sé que yo ya me la tomo. Domingo, 2 de abril de 1939, Franco caudillo victorioso. Cuartel general del Generalísimo. El caudillo escucha emocionado la lectura del último parte de guerra. Burgos, la hora histórica que para España ha significado un momento inolvidable en guiado por el ejército nacional, se dio lectura al último parte de guerra del cuartel general del Generalísimo en la residencia de su excelencia jefe de Estado, que se vivió en medio de una intensa emoción. El caudillo convaleciente de una afección gripal que la ha retenido unos días en cama a pesar de la cual ha estado digiriendo por medio del teléfono las últimas operaciones de la campaña y al corriente en cada momento de lo que ocurría en los frentes. Escuchó el parte oficial que, suscrito por él mismo, notificaba a España entera el triunfo en los campos de batalla de la causa de la religión y de la patria, tan genialmente dirigida por el incomparable Generalísimo. Su excelencia, fiel prototipo del auténtico español, amante del hogar en grado sumo, hacia su acostumbrada comida frugal y austera, dentro del marco de la intimidad familiar, acompañado por su esposa doña Carmen Polo, por su hija Carmencita, por el ministro de Gobernación, don Ramón Serrano Suñer, y sus ayudantes, como el Clarín anunció la lectura del último parte de guerra. En la mesa se suspendió la comida, escuchando con emoción la voz del locutor que daba cuenta del final victorioso de la campaña, y cuando la lectura concluyó en todo lo presente pudo más la expresión de corazón y de los ojos que todas las palabras de tan solemne ocasión podrían pronunciarse. Los solemnes acordes del himno nacional enmarcaban la emotiva escena, mientras en todos los hogares españoles los trascendentales instantes eran subrayados por unos vivas. ¡Viva! Al caudillo invicto y a su glorioso ejército. Ya era hora de que Franco entrara y derrotara a tanto rojo y tanta gentuza de mal vivir. ¿Qué está pasando aquí? Vuelvo otra vez en mí mismo. No sé por qué se oyen aquí sonidos raros. No, pero ya has oído parte de lo que se oía, ¿no? Y vuelvo, como no, para presentar mi gloriosa horterada, que a mí me engrandece y denigra a toda aquella persona que la puede estar escuchando. Hay que decir que está dedicada exclusivamente a toda la gente que odia este tipo de canciones que yo pongo, que yo mismo también las desprecio. O sea, que me la dedicas a mí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo el buen gusto de no escucharla. Ya, ya. Pues yo tampoco la pienso escuchar, ala. En este caso pondremos a un dueto que eran las y son las Azúcar Moreno. Y la canción se llama Amén. Pues amén. Colocaos una vez más, patrocina mi horterada. Hazme prisionera en la cárcel de tu piel y ponle cadenas a mis sueños de mujer. Se la vi, las cosas son así. Se la vi, estoy loca por ti. Se la vi y vivo sin vivir. Concejales de Roma protestan en calzoncillos por falta de presupuesto. Hay que ver. Ay. Unos 50 concejales y alcaldes menores de la ciudad de Roma se bajaron los pantalones en la céntrica plaza del Ayuntamiento de la Ciudad Eterna para protestar contra la política del alcalde, el derechista Gianni Alemano. Evidentemente eran de poco monte, ¿no? Este tipo de políticos, ¿no? De izquierdas. Sí, sí. Bueno, yo qué sé, de politiquillos. Parques abandonados, gente sin casa y casa sin gente. El alcalde nos dejó en calzoncillos. Rezaban las pancartas que redoblaban los manifestantes, los cuales aparecieron en ropa interior y con los pantalones bajados hasta los tobillos. Los concejales critican al alcalde por no haber adoptado el presupuesto de la ciudad por razones electorales, ya que se llevarán a cabo importantes comicios a finales de marzo en la región de Lazio, donde se encuentra Roma, explicó el AFP Sandro Medici, alcalde menor de la ciudad Cinecittà. O sea, alcalde menor, ¿qué quiere decir esto? Alcalde menor. Ya, pero flipo un poco. Querrá decir que será un alcalde de distrito o algo así. Se supone, no sé, algo así digo yo, ¿no? Un concejal, digo yo. La protesta se inspira en el exitoso film Full Monty, en el que un grupo de desempleados se lanzan al striptease para sobrevivir. 11 de 19 alcaldías menores de la capital son de izquierda, mientras que el alcalde alemano, militante de extrema derecha durante su juventud y ahora dirigente del partido Pueblo de la Libertad de Silvio Berlusconi, ganó sorpresivamente... Me encanta el nombre este de Por la Libertad. Hombre, el partido de Berlusconi es el partido Pueblo por la Libertad, ¿eh? O sea, alucina. Flipa. Ganó sorpresivamente en 2008 la alcaldía al dirigente de la izquierda Walter Veltroni. Vamos a seguir analizando políticos internacionales y también en paños menores. Washington, un legislador acusa a un alto funcionario de Estados Unidos de hostigarlo en la ducha. La Visión acosa a la Casa Blanca, la de Rahm Emanuel, el poderoso secretario general de la Casa Blanca, desnudo y amonestando a un parlamentario en las duchas del Capitolio en la sede del Congreso Yankee. En este capítulo ocurren muchas cosas. Vaya. De este tipo. Hay que recordar también las hazañas de un anterior presidente Yankee, Clinton, debajo de la mesa con la becaria. Sí, sí. Que salía siempre de ahí con una mancha sospechosa en el pantalón. La escena fue relatada por la presunta víctima de este acoso, el presidente demócrata Eric Massa, que anunció su renuncia y afirma haber sido expulsado del Congreso por su oposición a la reforma de la salud impulsada por el presidente Obama. Interrogado el domingo en la radio, indicó que Rahm Emanuel lo había acorralado en los vestuarios de la sala de gimnasia del Congreso para reprocharle que no apoyaba el presupuesto del presidente. Estaba bajo la ducha desnudo y llega Rahm Emanuel gritando y apuntándome con su índice contra el pecho, afirmó. ¿Se imaginan lo incómodo que es tener una discusión política con un hombre desnudo? Rahm Emanuel es un hijo del diablo, aseguró el legislador. Vendería a su madre para obtener un voto. La Casa Blanca admitió las acusaciones calificándolas de locura. Toda esta historia es ridícula, comentó el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, acusando a Eric Massa de haber brindado varios motivos contradictorios para su renuncia. Massa, excomandante de la Marina, ni más ni menos, y representante del Estado de Nueva York, renunció tras ser objeto de una acusación de acoso sexual por parte de un ex colaborador. Recuperado de un cáncer y considerado miembro del ala izquierdista del Partido Demócrata, brindó varias razones para su renuncia, que se concretó el lunes. Y ahora vendrá un tema de reincidentes de su primera época, del CD Sol y Rabia, y supongo que saldrá, que no estoy muy seguro, la de Paisa. Ni regresarán. 2 millones de los nuestros Evo Morales invita a masticar coca para ser más inteligentes. Evo Morales está a punto de que lo introduzcan en el eje del mal junto al Chávez. Sí, sí. Aquí huele azufre. Sí, sí. Y luego todas las bajas mentales que se están haciendo entre la conexión entre las FARC, la guerrilla colombiana, con Chávez y con ETA. Y con ETA. Sí, sí, sí, vaya. Aquellos que últimamente los confunden con bomberos catalanes comprando los supermercados, pero bueno. Ya, ya. Para que veas tú. O sea, que se les va un poco la flapa a estos gobernantes nuestros. Pues bien, el presidente boliviano Evo Morales invitó el miércoles a los miembros de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, de Naciones Unidas, a desplazarse a Bolivia para masticar la hoja de coca, porque así serán más inteligentes y sanos. Hago la convocatoria a los miembros de la JIFE, Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes, que vengan a Caranavi. Invitamos a que vengan a pichar, masticar, coca. Serán más inteligentes y más sanos, afirmó el gobernante boliviano. Morales acotó, todos los que picheamos sabemos que la coca es medicina y alimento. El mandatario reaccionó de esta manera a una reiterada solicitud hecha por la JIFE, conocida el martes en La Paz, de que Bolivia debe educar a sus ciudadanos para que eviten masticar la hoja de coca, una práctica ancestral en este país y extendida a Perú, Ecuador y el norte argentino. Morales, un líder de los cultivadores de la coca, rechazó la posición del organismo dependiente de Naciones Unidas durante su discurso público realizado en el poblado agrícola de Caranavi, al norte de La Paz. La posición de la JIFE, según explicaciones en Bolivia, se sujeta a la Convención de Viena de 1961, que obliga al país sudamericano a erradicar toda su coca por considerarse la droga, aun en estado natural, y a eliminar la práctica de masticar la planta. Luego acotó, en referencia a la solicitud de la JIFE, es imposible que yo les diga a los bolivianos que no pichen coca, más bien pichen coca. Según el presidente, el primer indígena en llegar al cargo desde la fundación en Bolivia de Bolivia en 1825, los que picheamos coca gobernamos mejor todavía y ahí están los resultados en materia política, económica y social. Bueno, eso lo dice él, ¿no? Sí, hombre, claro. Bolivia tiene unas 30.500 hectáreas de coca reconocidas por La Paz, de las que solo 12.000 son consideradas como legales para ser masticadas, preparar infusiones y realizar rituales religiosos andinos. Las fluctuaciones bursátiles son nefastas para el corazón, según un estudio, para que lo sepáis, pobres y pobres. Que los que tenemos, estamos forrados de pasta, invertimos en la bolsa, pues tenemos nuestras tensiones. No es tan fácil como lo pintan ser rico. Pobres ricos, pobres ricos. Nueva York, un estudio preliminar realizado en Gringolandia y revelado este fin de semana, concluye que podría haber una relación causa-efecto entre las fluctuaciones bursátiles y la tasa de ataques cardíacos. Al analizar los resultados de exámenes de corazón en pacientes durante el reciente periodo de fuerte volatilidad en los mercados, hemos constatado que el número de infartos parece aumentar cuando la bolsa baja y disminuye cuando se muestra en alza. Explicó Mona Fushak, doctora de farmacia del Centro de la Universidad de Dyke, en Carolina del Norte, principal autora de estos trabajos. La doctora presentó los resultados de estas observaciones en el primer día de la 59 conferencia anual del Colegio Americano de Cardiología, que se reunió este fin de semana en Atlanta. En tanto que otros estudios más acabados deberán ser realizados para examinar el vínculo entre las fluctuaciones bursátiles y la incidencia de infartos, es importante que los médicos sean conscientes del hecho de que las fuentes de estrés socioeconómico podrían potencialmente afectar a sus pacientes. Estos investigadores analizaron los resultados de exámenes cardíacos de pacientes admitidos en el hospital de Dyke entre enero del 2006 y julio del 2009, utilizando las informaciones del Banco de Datos de Enfermos Cardiovasculares del Centro Médico Universitario. Retuvieron los datos de los pacientes que habían tenido un infarto en los 3 días previos a someterse a un cateterismo cardíaco, examen consistente en introducir una sonda en una vena para explorar las diferentes cavidades del lado izquierdo del corazón y medir la presión sanguínea y la tasa de saturación de oxígeno en sangre. Todos estos datos fueron comparados de inmediato con las fluctuaciones bursátiles cotidianas durante el mismo periodo. Pese a estudios precedentes que demostraron que el estrés mental y por acontecimientos traumáticos como los ataques del 11 de septiembre o el huracán Katrina pueden conducir a un aumento de riesgo cardiovascular, entre los cuales el infarto. Existe poca información específica sobre la correlación entre diferentes situaciones económicas y la incidencia de accidentes cardíacos, destacaron los investigadores que saben mucho. En fin, que no es tan fácil ser rico. Exactamente, o sea, la gente aquí se cree que es un juego de niños, pues ves. No, los ricos también lo pasan mal. Tiene sus riesgos. Claro. O sea, que no bajen más la bolsa, por favor. Que suba, que se trempe. Claro. Que reste hasta el infinito. Y tras ello vamos a poner a un grupo, que son a los, o no sé si siguen existiendo, los Puta Casca, que atribuyeron la poca vergüenza de realizar un CD cuyo título es Todo es mentira. ¡Anda! ¿Cuál es un plagio? Sí, nos han plagiado, ¿eh? Bueno, vete a saber. O les hemos plagiado nosotros a ellos. A nosotros. Claro. Este CD. En todo caso, en beneficio duda, pues, para nosotros. Pues nada. Nosotros siempre tenemos la razón. Pues la mira, nos han dedicado un CD, fíjate tú. Mira, qué buenos que son. Sí. La canción es Venga Talegos. Y venga ladrones, Una información falsa sobre una nueva invasión rusa causa el pánico en Georgia. Esto un poco como, como la Guerra de los Mundos, cuando se, se editó ese documental, sí, esa película cuando, de... Sí, cuando difundieron, no, por la radio, difundieron por la radio la invasión de los marcianos. Sí, basado en la novela de H.G. Wells, sí. Y creo que fue allá por los... Por los 30, por ahí. No, la novela es de H.G. Wells, sí. Y lo difundió por la radio, el locutor era Orson Welles. Exactamente. Pues bien, centenares de personas protestaron esta noche en Tiflis, capital de Georgia, ante la sede de la televisión IMEDI, que sembró el pánico de la, en la ex República Soviética tras difundir un falso anuncio de una nueva guerra con Rusia. El reportaje especulaba también con la muerte del presidente georgiano, Mikhail Saakashvili. La falsa información fue emitida ayer en horas de máxima audiencia para animar el debate sobre la posibilidad de otra hipótesis hipotética crisis en el Cáucaso. O sea que ya ves, para animar un poco la, las noticias, que le estaban quedando un poco aburridas, dicen, pues venga, pues nos vamos a inventar una noticia de que nos vuelven a invadir los rusos y chata Pascuas y nos queda un noticioso... Y lo hicieron, nos queda pues de puta madre. Es que son unos graciosos. Sí, sí, qué cachondos son. Pues bien, reacciones en las regiones separatistas. El impacto del programa fue sobre todo notable en las zonas vecinas de Osetia del Sur y de Abjasia, la otra región separatista, donde muchos habitantes georgianos se lanzaron a evacuar a sus familiares residentes cerca de la frontera. El servicio de emergencias médicas dio cuenta de un brusco aumento de los casos de infartos y desmayos entre la población, y otros canales de televisión tuvieron que intervenir para tranquilizar a la población asustada. Aviso imperceptible. IMEDI había informado del presunto comienzo de un nuevo conflicto bélico con Rusia tras advertir en un breve anuncio, que pasó desapercibido para la mayor parte de la audiencia, de que se trataba de un hipotético desarrollo de los acontecimientos. Bueno, pero si lo dicen así, con lo, por lo bajini, y luego dicen, atención, nos vuelve una invasión de los rusos en Osetia del Sur, por ejemplo, ¿no? Y aparte teniendo un precedente muy cercano ya de enfrentamiento contra los con los rusos. Sí, sí. O sea que, claro, bueno, la cosa estaba aún caliente. Ya, ya, por eso que encima pues van ahí para por el morbo, para echar carnaza en el noticiario, pues se inventan la noticia. O eso, sí. O para beneficiar a los centros comerciales o supermercados para que la gente fuese a comprar compulsivamente en caso de peligro de guerra. Sí, por ejemplo. Una estrategia. Sí, bueno, es que estrategias pueden haber miles. O simplemente crear el pánico, yo qué sé, porque si se dedican a bombardear y tal, pues por mucho acopio de alimentos que hagas, que también lo haces, pues pues yo qué sé, pues palmas igual, ¿no? O sea, en fin, que una guerra no es nunca, pues yo qué sé. No, las guerras son gloriosas, ¿eh? No, hombre, las guerras son gloriosas, sí. Pero bueno, pero la población civil pues acojona, claro, y no molan. No sé, las guerras pues deberían hacerlas pues entre los generales de los diferentes ejércitos. A ver, que se dieran de hostias. ¿Qué sería el capitalismo sin guerras? Pues no puede ser, tiene que haber guerras. Ya, ya, ya, ya. ¿Qué me vas a contar? Si no, ¿cómo salían los grandes negocios? Sin guerras. Claro. En fin, la guerra es necesaria en este mundo en y el es que un vivimos. Fin, como hemos dicho ya muchas claro. veces, no un medio. Muchas cosas que vos no sabías, toda esa bronca. El canal afirmó que el ejército ruso había invadido Georgia, al igual que en 2008, y que los combates se desarrollaron a menos de 30 kilómetros de Tiflis, y acompañó sus informaciones con imágenes de tiroteos y de éxodo de refugiados de aquella guerra. La muerte del presidente. El reportaje incluyó un comunicado sobre la presunta muerte del presidente Saakashvili y su desmentido, y presuntos partes de guerra sobre bombardeos de los puertos y aeropuertos georgianos. También dio cuenta de una movilización diplomática en Occidente y del paso de la oposición a Saakashvili, supuestamente apoyada por parte del ejército, del lado de Rusia, para aprovechar el momento y hacerse con el poder en Tiflis. Y ahora nos vamos a la Xunta de Galicia. La Xunta celebra el Día de la Mujer con una bufonada. Como tiene que ser, el Día de la Mujer es una bufonada. Hay que recordar que aquí luego en las qué tierras, poca vergüenza. En las tierras mediterráneas, encima este año el Día de la Mujer coincidió con una gran nevada, que ya es difícil que aquí en esta ciudad nieve. Pues coincidió con ese día, para sí, que sí. veas el espíritu homófobo de Dios. Sí, sí. Para homófobos los de la Xunta de Galicia, no veas. Hay que recordar que... No, homófobo no, perdón. bufón, según. Sí, bufones ellos, bufones ellos. Ellos sí que son unos bufones. Hay que decir que... Misóginos, quería decir. Sí. Hostia, que decir, no me salía. Que la Xunta, pues, han vuelto otra vez las aguas a su cauce y están gobernando los esbirros y los herederos de don Manuel, que ha sido ya honrado en este programa convenientemente. Compostela, la Xunta de Galicia quiso el lunes sumarse a los actos de celebración del Día de la Mujer Trabajadora y eligió hacerlo con un pequeño toque festivo y un punto de ironía. ¡Qué graciosos que son, hostia! ¡Qué graciosos! Habiendo tantas mujeres ahí muriendo a manos de sus maridos y de sus parejas, pues hay que hacer una... Hace que hacer cachondeíto, claro, claro. Eso es al menos lo que ha afirmado el consejero de Economía del Gobierno gallego, Javier Guerra, del glorioso partido del PP. ¡Pipi! No podía ser de otro partido. A fin de expresar el compromiso del Ejecutivo Autonómico con la causa de la igualdad, aceptó disfrazarse de ama de casa con una falda rosa, un sombrero con una flor, un bolso, un mocho y una plancha, todo hecho con globos. Aquí están las imágenes que no podéis ver. ¿Podría ir así a currar todos los días este hombre? Porque estaría muy mona, sí. Estaría monísimo. La estampa ha provocado un aluvión de críticas por parte de los socialistas y los del BNG. Ya ha llevado a la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, a exigir al PP que se disculpe por tomarse a chiste el Día de la Mujer. El discutido acto institucional tuvo lugar en la compostelana Plaza del Obradoiro, donde está la catedral, donde van tanto fieles y fieles a intentar intimar llamas con Dios y a pedir deseos. Delante del Pazo de Rajoy, sede de la Xunta. Allí el ilusionista Willy Munroe, autoproclamado el rey de los globos, no sé a qué tipo de globos se referirá, protagonizó un espectáculo destinado a ilustrar un nuevo reparto de los roles tradicionales asociados a hombres y mujeres. Para ello, con ayuda de hinchables, disfrazó a la consejera de Trabajo, Beatriz Mato, con un sombrero de copa, una corbata, un maletín y unas herramientas. Y a Javier Guerra, en su papel de mujer, le correspondieron, como no, una fergona y una plancha, utensilios que entre risas hicieron ademán de utilizar. ¡Ay, qué simpáticos son estos políticos! La representación se desarrolló ante una treintena de mujeres escolares y en presencia de varios miembros del gobierno gallego, incluido el presidente Alberto Núñez Feijóo, quien no pudo ocultar un gesto de cierta perplejidad. Tal vez presentía el alud de reproches que se le venía encima. La imagen del consejero de Economía disfrazado de colorista ama de casa y posando sonriente ante una pancarta con el lema Más igualdad, mejor se ha convertido rápidamente en objeto de chanzas y críticas. Socialistas y nacionalistas han puesto las botas denunciando el trato frívolo que los conservadores dispensaron a reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero claro, estos mismos partidos cuando llegan al poder tampoco cambian absolutamente nada y siguen estableciendo los mismos roles de siempre, claro. Camuflados en un maquillaje progresista. Sí, sí. Hombre, ponen mujeres en el poder, pero bueno, pero mujeres conservadoras en el poder las ha habido siempre y esas no han hecho nada por el resto de las mujeres que continuaban son juzgadas por el patriarcado, o sea, simplemente que, para poner simplemente mujeres... se ponen en el papel del hombre y hacen lo mismo. Exacto, o sea, sí. Hacen de gobernantes, de policías, de representando ni más ni menos los mismos roles. El patriarcado, claro, lo mismo. La portavoz de igualdad del PSOE galego, Silvia Fraga, que es un cargo chupi y guay de la hostia, ha tachado el acto de payasada. Y ha subrayado la desafortunada representación de los estereotipos de género cuando el objetivo es justamente su desaparición. Burla friki. Más ácida ha sido la reacción de la responsable de políticas de igualdad del bloque del BNG, Ana Pontón, que ha censurado la frivolidad sin precedentes del acto que ha calificado que burla al conjunto de la lucha feminista más propia de un programa friki. Bueno, la lucha feminista, esta gente se refiere a la lucha al feminismo burgués. No, hombre, claro. La portavoz socialista en el Senado. Que las mujeres puedan ser policías, que puedan ser, sí. Que puedan ser políticas. Ministras de defensa. Ministras de defensa y estas cosas. Como la sí. Que estamos pensando todos. Claro. Que nos pone tanto. La portavoz socialista en el Senado, Carmela Silva, ha reclamado a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que en lugar de dar lecciones de igualdad, se disculpe por la imagen bochornosa y deplorable que la Xunta ha proyectado en el Día de la Mujer Trabajadora. Siempre en la calle. Ah, Y ahora hablando de la que no hemos mencionado, pero ahora la voy a mencionar, de nuestra queridísima Carmen Chacón, ahora me he venido a la memoria que resulta que su abuelo era anarquista. Ah, sí, es verdad. Era Piqueras, era de la CNT. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y ella nunca ha mencionado su referente. No, nunca, nunca. No, no, no, no, no. No, parece que sea una mancha en su expediente, que esas cosas sí, sí. No las puede airear. Porque, yo qué sé, tener eso de tener una buena anarquista, esa queda como muy mal, ¿no? Para, y sobre todo una persona que está en un alto cargo, como lo está ella. No, pero si a mí se lo utiliza desde un lado frívolo, puede quedar hasta guay. Ya, pero la bueno, cosa. Pero a lo mejor, pues, ella se piensa que no quedaría tan guay, yo qué sé. Sí. Para mí no, para mí debe ser bochornoso que un nieto tuyo, una nieta tuya, pues, sea ministro de defensa, pero bueno. Sí, sí, para que veas que... Imagínate tú, que tú tienes un nieto algún día que se hace ministro de defensa, o una nieta. Ay, estaré guapo, ¿no? Es igual, nosotros, o sea, que no somos humanos tampoco, nosotros no podemos tener nietos. No, nosotros no, de hecho no tenemos ni relaciones sexuales. Asexuales somos. Somos asexuales. Siempre en el borde, siempre en el borde, y nunca entenderán. Y ahora pondremos un tema de Maniática que se titula Pepino, relacionado con un chaval que es un poco tímido y tal, y que necesita liberarse. Pues ahí está. Un alt càrrec del PSC qualifica la directora de TV3 de mal follada per l'entrevista a Montilla. Ay, ay, ay, que no le gusta mucho, ¿eh? No, no le gustó nada. Y eso que yo no la vi, pero bueno. No, ni yo. Pero hay muchos inútiles que ya la siguen. Pero no sé, pero se debía meter con él todo el rato, ¿no? No lo sé. En fin. Pero el PSC le ha sentado fatal. Tampoco es que me importara mucho. No, a mí bueno, la verdad me la suda, porque ya sabes las preguntas que le harán y ya sabes las respuestas que dará. Bueno, vi un pequeño extracto y le hacía una pregunta muy concreta, no recuerdo cuál, y el Montilla se escapaba por las ramas. Sí. Dice la mala lengua que la Mónica Tarribas fue ascendida a la jefa de TV3 tras un pacto entre CiU y Esquerra Republicana, y por eso choca un poco con los sociatas. Bueno, bueno. En fin, politiqueos. Claro, los sociatas al mismo tiempo tuvieron que aceptar. Pues bien, el conseller municipal i vicepresident del districte de Sant Martí pel PSC i gerent de l'Institut Metropolità del Taxi, Miguel Ángel Martín López, va qualificar al seu Facebook la periodista i directora de TV3, Mònica Terribas, de mal follada, arran de l'entrevista que va fer el president de la Generalitat, José Montilla, feta dilluns passat. I això de mal follada, si fos un tio, segur que no li diria mal follat. O sigui que se lo dice porque es una tía. En fin, machista también. Martí López, home de confiança del regidor del districte de Sant Martí, Francesc Narváez, va penjar una entrada al seu Facebook en la qual assegurava: seré molt groller, ho sento, però la Tarribas està mal follada. En el text, Martín continuava criticant Tarribas. No pot ser que sigui tan mala persona, tan d'ansiosa, tan faltona, tan cínica, tan despectiva cap al seu president. Segons recollia ahir Racó Català, el càrrec municipal del Partit dels Socialistes va despenjar ahir del seu Facebook aquesta entrada i es va penjar una altra que en la qual es disculpava. Mai hauria imaginat la repercussió d'un comentari fet en calent per una entrevista que em va semblar fora de to. És cert que els termes són incorrectes, masclistes, fora de lloc, però només són fruit d'un ofuscament personal. Res més. Demano disculpes pels qualificatius utilitzats, i va escriure. Les declaracions de Martí López van provocar ahir que el representant del seu grup del CiU, Jaume Siurana, reclamés ahir la seva dimissió i exigís a l'alcalde Jordi Hereu la seva destitució de totes les seves responsabilitats locals i metropolitanes, perquè, va dir, un personatge com aquest no pot representar l'Ajuntament. Per la seva banda, el PSC va emetre ahir un comunicat en què assegura que no comparteix el que advertia són opinions personals. Es superior a ti, pero no quieres parar. Y ahora vamos a seguir con el recurso fácil. Estas últimas semanas los guionistas no se lo han currado nada, son unos vagos y tenemos que recurrir otra vez a Berlusconi. Maldita sea. Bueno, pero es que este cada vez que abre la boca sube el pan, ¿eh? O sea que Berlusconi sí. Siempre da juego. Algún día no hablaremos de Berlusconi. Bueno, de hecho algún día no lo hemos hablado. Pero tarde o temprano tiene que volver. Siempre cae. Lo vamos a hacer. Tenso enfrentamiento entre un ministro de Berlusconi y un falso periodista. Roma. Se llama Rocco Carlomagno, que no tenga que ver con Carlomagno, el célebre emperador. Es un periodista sedicente, improbablemente especializado en tráfico de residuos nucleares, y los informadores y políticos de izquierda lo conocen desde hace tiempo como un reventador profesional de actos. Esta mañana ha entrado sin oposición en la conferencia de prensa que Silvio Berlusconi ha dado en la sede romana del Pueblo de la Libertad para explicar el caso de las listas electorales y ha protagonizado un largo y intenso enfrentamiento con el primer ministro. Carlomagno ha lanzado sin micrófono preguntas continuas en torno a los escándalos de protección civil y ha acusado reiteradamente al vicepresidente Guido Bertolaccio de cobrar comisiones. Qué raro. Berlusconi ha pedido a seguridad que acompañara al molestador a la puerta, pero Carlomagno ha seguido sentado entre los periodistas reales. Luego el líder de la PDL ha atacado al sedicente. ¡Es usted un villano! ¡Una vergüenza! Cada mañana se mira en el espejo y se arruina un día. Y finalmente la ha acusado de formar parte de la izquierda y le ha pedido el nombre, asegurando que Bertolaccio lo denunciará. Las diatribas no han logrado callar a Carlomagno hasta que se ha agotado la paciencia del ministro de Defensa, Ignacio Larrusa, quien se ha acercado al presunto periodista y con cara de pocos amigos se la ha espetado. ¡Estate callado! ¡Aquí solo eres un invitado! El hombre no se ha callado y Larrusa, que no sé si tendrá algo que ver con Rusia, creo que no. Recordando quizás sus tiempos de agitador en el movimiento social italiano, el MSI, ese partido ultraderecha, ha agarrado al hombre por el abrigo y la ha zarandeado. Carlomagno ha respondido gritando al ministro: solo he hecho dos preguntas. Quíteme las manos de encima, matón fascista, o te demando por agresión. El golpe mediático ha sido fulminante. Las imágenes y vídeos del incidente han convertido en minutos a Carlomagno en una celebridad nacional y han nacido los primeros grupos de apoyos en el Facebook. Unos piden que sea nombrado director de informativos de la RAI, otros califican a la rusa como ministro de defensa. El departamento de prensa del PEDL ha señalado que Carlomagno había entrado en la sede del partido mostrando una acreditación del Senado, que después se ha revelado falsa, y ha añadido que había sido visto aparcando una furgoneta violeta junto a la sede del partido y que está afiliado al Partido Demócrata. El show de Carlomagno, sin embargo, es un clásico de los actos de la izquierda italiana. En el pasado había interrumpido a Walter Veltroni, ex líder del Partido Demócrata, y hace poco se encaró con Massimo D'Alema en un simposio de la Fundación Italiani Europei. Esta vez su show, tolerado por los servicios de seguridad del PDL, servirá probablemente como arma política en la campaña electoral para regionales del 28-29 de marzo. Y ahora vendrá ahora un tema de Chapel Punk. La canción será Widon. ¡Ey, mesero! ¡Sirve copas para todos ahora que ando contento! ¡Yo pago, compa! Escuché una canción en una diligencia cerca del salón. Un viejo buhonero cuenta la historia de un forajido, hijo de una prostituta, nacido de una violación, de padre desconocido, asesino de profesión. Comenzó sus fechorías en 1802, mató a 35 hombres, 10 bancos desvalijó. Ha saltado otra diligencia, movida en el salón. Asesino de niños, su nombre hace temblar. Hasta los 14 años trabajó para un cabrón. A los 18 dependía del alcohol. A los 19 era buscado en todos los condados. A los 21 hizo rico al enterrador. Asaltado otra diligencia, movida en el salón. Asesino de niños, su nombre hace temblar. Escuché una canción en una diligencia cerca del salón. Un viejo buhonero cuenta la historia de un forajido. Ha saltado otra diligencia, movida en el salón. Asesino de niños, su nombre hace temblar. entablamos ya el fin al final. Pues sí, esto se acaba. Sí, hemos estado yo, que nunca me denomino a mí mismo. El monstruo, tú eres el monstruo. Y la señora X. Que esa soy yo. Los asesores hoy no han estado. Encima me han traído noticias no muy graciosas. Alguna de ellas incluso llena de agua. Igual se han meado y todo. Desgraciados. Seguro. Con tal de joder. Y nada, esto ya no nada más de sí. Y hasta otra, y os dejaremos con algunos temillas de Sin Dios, el CD Ingobernables. Pues venga, hasta otra.